buenas noches. Cuando, cuando acá en Paranormalia la gente deje de conversar mientras suena la canción de presentación. Y entra Gloria Lyon. Está gritando esta mujer, la que entra la chica, apareció. Mientras Gloria Lyon vuelve en su dinámica de reto con Pancho Marín, vamos a dar inicio a este acabado y terrible programa. ¿Cómo estás, Eva? Vamos a partir por la juventud. Hola, Pati. Bien, aquí enterándome de algunas renovaciones que va a suceder. Renovaciones de contrato. Y a lo mejor el posible ocaso de Paranormal. Ojalá que Pablo y yo y Pancho, los que quedamos, podamos hacer resurgir. La Pati no. No, pero es que la Pati es como siempre. Siempre, como siempre. Dios. Es parte de la vida. Es parte de la vida, es como el aire, la Pati. Pues, no. Gracias, por supuesto. Pancho Marín, ¿cómo estás? Es una cosa, va a ser. Pero que el Pancho nos saluda a la gente. Ah, no, yo a todos. Pancho está solo. Un saludo también. Así que muchos saludos a las personas que nos escuchan. Y para Normal es un programa que quizá nos demora un poquito, pero siempre está frente a ustedes. Digo, el optimista. Siempre igual, obviamente. El optimista. Pablito Armazábal. ¿Cómo estáis, Pati? Aquí sufriendo, pero bien, saliendo adelante. Estamos tristes, pero a la vez contentos porque se va Gloria. Y si la Gloria no se es va. Una manera de pronto Gloria se no y se también va, te vas a ir. No se va, no se va. Pero gracias a Dios que se va. Primero se va Gloria, después se va a ir Pancho, después te vas a ir tú. Y al final vamos a quedar los que realmente somos el nuevo espíritu de Paranormal. Los que somos de verdad. Exactamente. Oye, ahora quiero saludar a la... A la despedida. No, a la despedida, bienvenida. Quería yo ya. ¿Me escuchó? Sí, te escucha. ¿Sí? Sorry, es que no tengo retorno. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya no sé, estoy en un tránsito del tiempo. Y nada, pues ojalá que lo pasemos bien en este programa. Pero tú despedís por Gloria. No es una despedida, es una hasta siempre. Oh. Oye, quiero aclarar una cosa, que Pancho Marín habla como Roberto Dueñas. Hola, ¿qué tal? No, quiero decir una cosa. Háganle bullying, por favor. La otra vez estuve escuchando un programa de Paranormalia del 4 de noviembre del 2009. Me trajo mucha melancolía, en ese tiempo estaba Seba, Flores. Primer caído de Paranormalia, ahora será Gloria la segunda caída, así que... No, bueno, si la Gloria no se va. Lo importante acá es que este programa se mantenga en el tiempo y es el mejor regalo que vamos a hacer a la gente que nos escucha. Y en 10 años más la Pati seguirá dirigiendo Paranormalia. Porque la gente se va y los proyectos se mantienen. Oye, vámonos allí en una volada súper loca, súper mística. Y para empezar este programa nos vamos con Malagueña de Inti Jimani a pedido de Pancho Marín. Porque Pancho, nosotros acá en la radio JGM somos... Otra comunicación. Hermoso. El minero en pelota. Si en Málaga tú naciste, pero aquí te conocí. Si en Málaga tú naciste, recordarás que dijiste que tú me amabas a mí y ahora vivo solo y triste y enamorado de ti. Thank you. deje aquellos caminos. Siento nuevos desatinos. Pero si te veo me acuerdo, pero si te veo me acuerdo del tiempo en que nos quisimos. El tiempo en que nos quisimos. Es imposible volver, es imposible volver. In the town where I was born lived a man. Estamos de vuelta con un reggaetón entre medio así. Oye, vamos a empezar. Pancho, ¿con qué nos vas a sorprender en reportajes? Tengo una mixtura esta vez. Como Gloria se despide de este programa, queremos contar nuestra experiencia con respecto a los imaginarios en torno a la muerte. Y también con una exclusiva que nos trajo Eva, nos acaba de contar, así que también se va a incluir en este programa. Así que espero que la gente nos continúe escuchando y escuche el reportaje, que es la sección más formal de este programa. Y además tenemos que recordar que estamos con canal de Podcaster, así que ahora usted puede encontrarnos en www.podcaster.cl. Oye, Pablo, ¿dónde puede escuchar el que quiera, el que amanezca en la mañana y diga quiero escuchar Radio JGM? Puede escuchar en JGM Radio. En www. Ah, perdón, www.radiojgm.chile.cl. Ahí sí, que se me había olvidado porque tiene tantos sitios nuestra queridísima radio que realmente uno se lo olvida. Y nos pueden escuchar y también nos pueden escribir, porque la gente no escribe, aparte de solamente de comentar las cosas que ocurren. Así que paranormales@jgm.com, lo que usted desee, no puede aportar con temáticas porque siempre estamos cortos de ideas. Eso. Pero por favor escriban. Nunca nos han escrito nada. Así que amigos de la Gloria, de la Eva, de Patito y de Pablo, que nos escriban. Oye, empecemos entonces con Chile 3D, ¿o no les parece? ¿Quién parte? Porque a mí yo no tengo ni una noticia acá, así que los escucho. Parto yo. Chicos, escuchen esto. Fotógrafos Triple X venden sus más apetitosas estampas. El primer impulso la llevó a reunirse para organizar una venta de sus obras, pero luego decidieron fundar una asociación permanente y hacer algo más que una sola actividad comercial. De este modo surgió el colectivo Triple X, agrupación de fotógrafos que empezará a funcionar públicamente este fin de semana en Tegualda 1351, comuna de Providencia. Entre los pintores y los fotógrafos que van a estar participando se cuentan a Cecilia Rojas, Saida González, Lorena Ormeño, Ricardo Portugués, Miguel Navarro, entre otros. Así que la gente, ¿y cuánto cuesta? Bueno, la expoventa de Triple X estará abierta entre los 10 y las 21 horas, sábado y domingo. Y sobre los precios de la obra, oscilarán entre 40.000 y 400.000 pesos las fotografías, para que la gente no solamente que vaya a verlas, sino también a comprarlas. Así que fotógrafos Triple X ahí muy cerca de sus casas. Bueno, nos vamos con otra noticia entonces. Les cuento que descubrieron el gen que hace que nos curemos con dos piscolas. Imagínense algo así. Bueno, yo pensaba, conozco a tanta gente que con una ya está lista. Claro, o sea, no es tan parte de la imaginación, de repente es muy concreto. Yo creo que también pasé por esa época cuando empecé a beber un poco más. Pero es increíble, mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué una piscola? O otra persona, por ejemplo, que he conocido que toman 6, 7 biscoles y no les pasa nada. Entonces, ¿qué está pasando? Uno dice, no, en realidad tiene más fortaleza o genéticamente hablando. Así que se comprobó científicamente que hay un gen que hay. Aparte que con respecto a la noticia de la Eva, el otro día escuché que la mujer absorbe mucho más el alcohol que el hombre. Triste. Sí, eso debe ser por las grasas que tenemos. Claro, pero no tiene que ver necesariamente con que nos curemos más. Claro, es todo un cuento de genética y bueno, tendremos que hacernos las piscolas más suavecitas. Con Coca-Cola Light. Con Coca-Cola Light. Bueno, vamos con la noticia. Me ve la ventusa. ¿Qué está diciendo, Gloria? Ya se volvió loca, ¿no? Bueno. ve con envidia cómo sus yuntas toman toda la noche y se mantienen frescos como lechuga. Ha probado de todo, cuchara de aceite y trago de agua para empinar el codo y seguirles el tranco, pero a la segunda piscola ya está como tagua igual. Esto parece comercial de Llame Ya, pero la explicación a esta pregunta es lo más científico que puede existir. Acá vamos. Investigadores estadounidenses de la Universidad de Carolina del Norte descubrieron una variación genética en el gen CYP2E1 que está vinculado a la reacción ante el alcohol. Para el 20% de las personas que tienen estas características genéticas, basta un par de vasos para que se resistan mucho más ebrios que el resto de los parroquianos. Los investigadores hicieron pruebas a un grupo de parejas hermanos en edad universitaria. Le dieron a tomar el equivalente a 3 copas y luego lo sometieron a un cuestionario para ver los efectos. Si se sentían borrachos o con puro sueño. Bueno, es eso. Son 3 copas que ingirieron en promedio los examinados y se dieron cuenta que de repente estaban un poquito sobrepasados y se les acaba la noche, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, ha sufrido alguno de este mal con piscola tan jamás, rápido? Jamás. Ya, no vamos a contar infidencias. Yo por lo menos nunca, la verdad que no. Claro, también va mucho en la alimentación, onda, si nos ponemos a tomar de repente sin haber almorzado, sin nada. No, pero a nivel personal, no me... Súper difícil que me cure, súper difícil. Ya. La mujer te echó fierro, güey. No, yo no puedo decir lo mismo. Tiene que haber un control. Así es, ya nos vamos con la tercera noticia de Chile 3D. Póngale. Reaparecen las olvidadas mujeres del pop art. El Museo de Brooklyn exhibe piezas realizadas entre 1958 y 1968. Muestra integrada por más de 50 obras rescata los aportes que diversas autoras hicieron a un movimiento que hasta ahora parecía terreno exclusivamente masculino. Todo indica que el pop art constituye el último gran reducto del machismo. Al revisar la historia del arte del siglo XX, se advierte que ese popular movimiento que no tuvo ni una sola mujer entre sus exponentes aparecen las más destacadas. La historia oficial, por cierto, no siempre cuenta toda la verdad, y es así como esta semana se inauguró en el Museo de Brooklyn, una gran exposición cuyas protagonistas son las olvidadas mujeres del pop art. Pop art. ¿Saben ustedes cómo nace el pop art, chicos? No, explíquenos, por favor. Después ya. No, tampoco explicarlo, pero es bastante interesante de saber. Cuéntanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre medio de guerras también, nace todo este tema de la propaganda política y de la publicidad. Y ahí, entre comillas, los primeros publicistas, que nacen como artistas también, crearon este sistema de articular comunicación visualmente por medio de figuras cerradas con colores definidos. Y una de las mujeres, entre comillas, que más salió graficada... Es pop, claro, Marilyn. Y una de las más vendidas, Coca-Cola. Así que chicos. Marta Roser también aparece aquí, que es una de las principales mujeres destacadas con respecto al tema. Así que, un aplauso por el pop art. Las mujeres se lo merecen. Bravo. Seguimos contigo, Gloria Lyon. Ahora nos vamos un poquito más lejos, al antiguo continente, más conocido como Europa. Sublevación total en Francia por edad para jubilar. La postal típica de Francia por estos días no es la Torre Eiffel, ni el río Sena, ni Carla Brune con su estilizada y rica figura. Lo que se ve en las calles desde hace días es gente furiosa, casi con ganas de armar una nueva revolución. 3.5 millones de personas se lanzaron a las calles ayer. Bueno, dentro de todos estos últimos 15 días, según los sindicatos que vienen llamando a protestas diarias desde el pasado 12 de octubre, solo poco más de 1 millón reconoce al gobierno. El motivo, la reforma al sistema de pensiones impulsada por el gobierno de Nicolás Sarkozy, que buscan aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para los trabajadores que no hayan cotizado el tiempo suficiente para cobrar una pensión completa. ¿Qué opinan de esto, chicos? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Las, entre comillas, reformas de Sarkozy. Me parece un poco complejo que Piñera, como representante de Chile, esté apoyando a Sarkozy en esto que es tan impopular y tan poco dado al ámbito social. Así que, bueno, un espaldarazo que da Piñera a su amigo Sarkozy, que la única forma que ve de salvar el estado de bienestar de Francia es subiendo la edad para jubilación. Así que, bueno, esperemos que Piñera no tenga esas salidas tan desafortunadas y comprometa en el fondo a un país como Chile en esta cosa. Así que... Pero no solamente para los jóvenes el tema del, de las protestas. O sea, los jóvenes, claro, se pueden enojar con respecto al tema de que no van a tener más posibilidades y oportunidades de trabajo. Pero también hay que pensar en las personas, en los que las personas que ya cumplían 65 años o 60 años para poder jubilar. Que a ellos le... que ellos sepan de un momento para otro, bruscamente, que tienen además que trabajar 2 años más para poder recién hacer los trámites de jubilación, es bastante complicado. La gente ya a esta altura lo único que quiere, la mayoría de las veces, una gran cantidad de veces, lo único que quiere es jubilar y descansar también con su familia. Es algo natural de la evolución del trabajador humano. Así que... Encuentro vale. Toda la razón en lo que está diciendo Pablo, pero también hay que ver el tema de que uno es lo que uno quiere y el otro que si es rentable realmente o no. Porque si lo quiere hacer así, si quieren cambiar y subir y modificarlo entre de los 60 a 62 años, o sea, aumentar 2 años, también debe tener una razón de fondo. También hay que entender de que estos últimos 2 años la Unión Europea se vio bastante perjudicada por la crisis financiera y eso le estaba repercutiendo no solamente a Francia, sino también a Portugal, a Grecia, a España, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ojalá que lleguen a un consenso y se pueda obtener el mejor resultado para todos. Señor Sarkozy, váyase a la... ¡Patito! Te toca a ti. Lo que pasa es que estoy aquí con un amigo personal. Te mande saludos entonces, el amigo. Este año me cuesta tanto juntarme con él. Oye, avalancha... ¿Y por qué me dieron esta noticia? Avalancha de zapatos chinos tiene locos a los chilenos. Chichi Shisho. Chuo Chao es una linda mujer china de edad indescifrable que silenciosamente, ayudándose de gestos y de la asistencia de una de sus empleadas chilenas, vende zapatos el importador Apolo, ubicado en el sector de Bascuñán Guerrero, Santiago. Yo ya tú que te manejáis más, ¿cachai? ¿Dónde queda eso? Ah, mi amigo personal sabe, en Makes. Voy a poner música de zapatos. Makes es lo máximo, Pati. Sei hace un año llegó a Chile, proveniente de Zhejiang, una pequeña provincia del sureste de China, donde las montañas y el agua obligaron a su familia y al resto de la población a dedicarse a la producción de zapatos. A ver, ¿y no salen los precios acá? Yo no puedo leer esto. Qué mal reporteo, Pati, ¿eh? Muy mal reporteo. Deberías tener los precios. No, pero mira, los precios son súper baratos. ¿Se los sabe, va? Son súper buenos. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo como también vivo un poco cerca, me he dado cuenta que esta gente asiática, digamos, está trayendo carteras y también zapatos. De hecho, me compré unas zapatillas muy, muy lindas, que uno ya como que deja de pensar en la marca y todo eso, y son como bonitas, una especie de Converse que me costaron 6.000 pesos. Igual a lo mejor no tienen la misma duración que un zapato más caro, pero está predominando mucho la estética, así que creo que es un buen negocio. Las cifras dicen que hay un ahorro como el 6%, pero para uno que gana tanta plata en este rubro del periodismo, no sé, no me interesa mucho esta noticia, no. Yo no tengo la media picada, tengo unos amigos locos terribles locos que tienen unas zapatillas Adidas de esas saltarinas locos con una aprobación 2x10 lucas, así que terrible buleta. Y son Adidas, no son nada Adidas. Son Avivas. Adidas. Oye, ¿y no queda nada más? Ah, no, ahora viene el gitano. Y ahora viene la ahora viene el gitano con los videos. ¿Sabes que este programa? Me encanta esta va, verdad. Me encanta esta sección. Dele, Pablito Armazábal. Ya, muchachos, nos vamos con los 3 videos de la semana. Hace tiempo que no lo hacía ya, se me estaba olvidando. Pero bueno, tuve que comenzar a buscarlo. En el tercero aparece un video que me recomendó la señorita Eva, acá presente, de unos amigos que ella tiene y que también trabajan en el programa de Felipe Camiroaga, Animal Nocturno. Se trata de Los Difamadores. ¿Se acuerdan de toda esta conmoción del cuarto de libra? Bueno, ¿quién no se va a...? ¡Quiero mi cuarto de libra ahora! Vamos a echar de menos eso, gracias a Dios que te pase, Gloria. Así que... No, mentira. Exactamente, estos compadres hicieron toda una parodia con respecto al tema y lo pusieron aquí en... Lo hicieron un video como con una canción que no recuerdo qué canción era. Pero era bastante chistoso y pegajosa realmente. Crítica social, crítica comercial, etcétera. Así que véanlo, Los Difamadores, Quiero mi cuarto de vida. Ese es en el tercer lugar. En el segundo lugar, un video más cortito, porque el tercero era lo que dura la canción, 3 minutos y algo. Este es un video muy cortito de 15 segundos, 15, 20 segundos. Pero es algo bastante chistoso. Se supone que entrevistan en un programa de televisión a un violador. Entrevistan a un violador. Pancho se está quedando dormido. Esta cuestión no, ya, muy poco serio. Así parece. Entrevistan a un violador, que es un hombre que está realmente... está loco, igual que Pancho Marín. Así que le preguntan por qué hizo eso. Y el compadre le decía una frase que lo caracterizaba: me gustan los pechos. ¿Y por qué? Porque me gustan los pechos. Porque la pechuga es rica. Exactamente. No, me gusta chuparle los pechos. Me gusta chuparle los pechos. Puta la wea. Pero en YouTube tienen que buscarlo por Me gustan los pechos, televisión. Es un compadre que se ha violado a 25 mujeres. 25 mujeres, porque decía ahí. Violado. ¿Y qué dije yo? Violado, ¿ya? ¿Dije violado? Sí. Ya, ok. Se ha violado exactamente a 25 mujeres, porque dijo en la wincha, porque era una entrevista. Y que parece que era el programa En la Mira. Decía de que había probado más de 50 pechos. Entonces, algo dicen las cifras por ahí. Véalo, muy entretenido la cara de ese pobre idiota que estaba ya con una reputación terrible mala. Ya estaba tan loco y tan desahuciado como Pancho Marín en sus épocas de viernes de noche. Así que véanlo, es muy entretenido. Y en el primer lugar, con el tema de los mineros y todo eso, en todo ese contexto, difunden entrevista a Mario Sepúlveda, pero además un video donde sale Piluchito como Dios lo manda al mundo. Este es el minero de la mina San José, valga la redundancia, el compadre más extrovertido, el comunicador de los mineros del hoyito de San José. El bachi de allá de la mina. Exactamente, el bachi de la mina San José, Mario Sepúlveda. El más hiperventilado de la cueva. Exactamente. Así que un saludo para nuestro amigo Bachi. Pero él salió Piluchito como Dios lo echó al mundo. Y más encima con los brazos estirados, abiertos. Iba a bañarse en una playa. Iba corriendo como a los Bobo Derek. Una actriz bastante... una showwoman bastante antaño. Yo creo que Gloria lo puede conocer porque es de su época. Así que... véanlo, es muy entretenido. Este hombre es un gran personaje. Es mucho mejor que Bachi, eso sí. Pero véanlo, es muy, muy, muy piola. Muy piola este Mario Sepúlveda, además de católica. Aguanta. Pati, estoy escuchando todo lo que hablan con Eric. Por si acaso, por se favor. Escucha. Está bien que no quieras. No, lo que pasa es que usted... seguir grabando Paranormalia, pero. No, y no me quiero meter en sus vidas privadas. No, bueno, sigamos no con el programa. Oye, que son mentirosos. Son unos sucios. Bueno, Patricia, entonces, si tú estás tan atenta al programa, ¿de qué nos vamos ahora? ¿Ahora nos vamos con una canción? ¿Po? No, pues le toca el reportaje a Pancho Marín. No, pues si hay una canción. No, ¿cómo perfecto. Vamos a ir de largo? Sirve para ver si estamos atentos. Si no. Es de noche, es de noche. La gente tiene derecho a tener música. Comer, tiene derecho al sexo. A cenar con su familia, con su pareja. Gloria tiene derecho a salir ahora a tomar aire con Pancho esta noche estrellada de luna llena. Tiene ¿sí derecho no, a ser su última. ¿Sí o no, yo ya? Lo menos que tomo es aire con Francisco Marín. Su última relación sexual antes de irse. Podríamos decir que Pancho Marín la deja alcoholizada. Extasiada, ya no puede ni tomar aire. Lo último que tomo es aire. ¿Y tú, Pati? Gloria, podríamos decir con eso de que... yo no tomo ni aire, yo. Ya, no. Podríamos decir con eso que los gemidos son la única oportunidad que tienes para tomar aire, Gloria. Bueno, son demasiado ordinarios. No puedo con esto. Me están interpretando mi... no, mira, lo que vamos a hacer mejor es dedicarle una canción a Yoya y Pancho. Esta relación que siempre tiene Papi, algo nuevo que aportarnos. Papi, no tenéis más tema que yo y Francisco. Hay más cosas. Hay más vida. Si ¿por qué no hablamos del reno? Hablemos del reno. Nos vamos entonces con un tema. Gitano. Nos vamos con un tema para Pancho y Gloria: los bunkers. El derecho de vivir en paz. explosión que funde todo este amor. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor. Es palomo, paloma. ¿Estamos ya de vuelta? Sí, estamos. ¡Patito! Estamos. ¿Te distraía, Patito? No, demasiado, demasiado. Hay cosas en la vida que uno tiene que conversar de repente. Con y como es de piscola. Noche. Bueno, aleje. No pelees con tu pololo. Hoy yo no peleo con nadie. No, no está pensando en cosas de... Nada. Hoy me, como que me fui a otro lado, ¿sí o no sé? Sí. Bueno, Patito... trajimos con Gloria, estamos haciendo una investigación que nuestra memoria de título, básicamente sobre la muerte como imaginario social y también como rito y como estética funeraria. Quisimos compartir esto con ustedes, nuestros auditores de Paranormalia, porque consideramos que una cosa bien interesante de poder hablar y de poder contar acá en este espacio. Gloria, momento especial este 2010. Lleno de simbólico por el tema del bicentenario, el terremoto, el rescate de los mineros y también una serie de sucesos que ocurren y que tienen que ver también con otro trabajo de investigación. Nos tocó ir al cementerio general a recoger impresiones acerca del trabajo de muchas cuidadoras del cementerio general. Un trabajo familiar muy bonito el que desarrollan. Y Eva también quiere comentar alguna cosa. Sí, lo que cuéntanos. Pasa es que nosotros también hicimos un trabajo súper similar y también recogimos muchas versiones de cómo era el trabajo, digamos, como todo en familia, todo hereditario. Y también una cosa bien interesante abordar, el tema de cómo se construye el imaginario en torno a la muerte. Acá en Santiago en particular, a diferencia, por ejemplo, de sectores más campesinos de alrededores de la región metropolitana, elucidamos, por ejemplo, que el tema de la muerte acá en Santiago, y en general, con respecto al chileno, se toma con cierto humor. Hay todo un imaginario en tanto folclore que se basa en esto. Básicamente, el muerto a la tumba y el vivo a la rumba. En la asistencia, por ejemplo, no sé si ustedes han podido ir al Quitapenas, un local que está frente al cementerio general, donde pasa la gente de tránsito y no solamente la gente que va al cementerio a visitar a un deudo. Lo que ocurre en esa instancia en que, claro, está por un lado la muerte física de la persona y todo el dolor que eso contrae, y también por otro lado este ámbito más bien humorístico, de poder compartir, de poder ejercer convivencia y comunión con otras personas en un momento tan triste como la muerte. Si recordamos, por ejemplo, que don Humberto Lagos decía que la muerte es la experiencia más conmocionante de la vida de una persona, desde el punto de vista social la muerte también tiene una serie de ritos asociados a esta. Recordemos, por ejemplo, el velorio, las transformaciones que ha vivido este concepto a lo largo del tiempo. El velorio, por ejemplo, en el campo está asociado a una festividad, a que la gente trae, por ejemplo, azúcar, trae bebidas y se comparte. En el fondo, la despedida que se hace al difunto, en este caso, es una despedida social. ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de otro elemento, el funeral como tal, las transformaciones que han vivido el concepto, lo que pasa también con la procesión. Antiguamente la procesión se hacía a pulso, hoy en día se hacen las famosas procesiones en automóvil, aunque muchos sectores del campo se mantienen. El imaginario en torno a muerte también está atravesado por lógicas de superstición. Uno siempre ha escuchado cuando dice, si tú cruzas, por ejemplo, te va a beber alquitamina, te toma unos copetes, estás bien guasqueado, y después caminas, cruzas la calle, te pueden atropellar y está el cementerio al lado donde te van a enterrar. Entonces, hay toda una cosa humorística de superstición, de miedo, donde el cementerio es visto como un lugar donde las almas penan. Yo quería comentar que en otra investigación que hicimos con Gloria, hemos descubierto que la idea del imaginario en tanto culto hacia los muertos no es una cosa católica, como la gente podría creer, sino más bien es una herencia mapuche donde el alma de las personas queda vagando, en parte retomado por cierta tradición católica de la edad del purgatorio, pero también en el imaginario más mapuche y más de nuestros pueblos originarios con respecto a cómo se vivencia la muerte y el espacio donde este espíritu queda dando vueltas, queda rondando. Nos tocó entrevistar a Osvaldo Cádiz, experto, músico y también investigador de la Universidad del Paraíso con respecto al folclore. Él nos contaba claramente que los mapuche pensaban y creían que los muertos están siempre acompañando y que los muertos de alguna forma te vienen a visitar después que ellos mueren. Por tanto, la experiencia cultural de la muerte es una experiencia que también tiene que ver con la idea de comunidad y la idea de trascendencia y también con esta cosa de los cultos, del culto hacia los muertos. Otro elemento interesante, por ejemplo, es que hemos averiguado que el último tiempo, 10, 15 años atrás, la gente empieza a ir mucho más recurrentemente al cementerio. Existe una comunión con el difunto y a través de elementos propios de la estética funeraria se produce el ejercicio de recuerdo. No solamente hoy en día vemos las flores que se dejan, que en jerga católica significa la comunión con aquel que no está, la idea de la vida y reencarnación, sino también, por ejemplo, todo el tema de las imágenes, el tema de los remolinos y sobre todo el tema, por ejemplo, de los peluches en caso que sean niños y también el caso de banderas cuando se identifica a los partidos políticos y obviamente a los clubes sociales y obviamente a los clubes deportivos. Entonces es bien interesante toda esta forma en que la gente tiende a recordar sus deudos en el cementerio. Claro, a mí también me tocó ver muy de cerca lo que está hablando Pancho, sobre todo esas criaturas que mueren recién nacidas. Nos contaba, me acuerdo, una de las cuidadoras, que las madres al principio frecuentaban el lugar muy seguido, iban por lo general una vez a la semana, y a medida que va pasando el tiempo, esto también pasa a ser parte del olvido, digamos, y en muchos casos ya no iban a ver más a su hijo muerto. También vi los peluches, los remolinos, los colores, como adornaban en el caso de las niñitas con rosadito. Y también habían otras tumbas que dejaban mucho que desear, que estaban como bien descuidadas y que a veces las mismas cuidadoras toman como protagonismo esa historia y ellas son quienes les arreglan las tumbas más desprotegidas, por decirlo así. Y bueno, eso con respecto, pero pasando, digamos, a otro tema, creo que no es tan visto como una, no sé si parodia, pero tan humorísticamente con respecto a las muertes, a lo mejor es como para pasar la pena de manera más agradable, porque imagínate alguien que murió tu madre, yo no estaría así como viéndome y gozando, yo creo que lo más probable estaría tirada en mi cama sin querer saber de nadie y también va, digamos, en el dolor que te cause la muerte. No, lo que pasa, lo que se refiere a Francisco con relación a nuestro trabajo, lo que hemos observado a través de las entrevistas y en terreno, es que existe un respeto profundo hacia la muerte. Nadie se ríe ni se burla de eso, pero sí existe, sobre todo más en los sectores rurales de Santiago, Talagante, etcétera, etcétera, que existe la picardía del chileno, que es parte de nuestra identidad, que nos gusta tener dicho así como estiró la chala, pasó la pelada, ese tipo de cosas que entre comillas van en la identidad del chileno, que es parte de, pero no tiene que ver necesariamente con que nos riamos de eso. Yo creo que en ninguna cultura hay pasa como por la risa o burlarse de eso, al contrario, un tema de respeto también. Al final, siempre te he dicho que nunca está mal repetirlo, al final la muerte es un problema de los vivos. ¿Ya? El tema de recuerdo es muy importante. O sea, nosotros constatamos que la gente empieza a ir mucho más seguido al cementerio porque la muerte deja de ser un tabú. De hecho, muchos ritos asociados a la muerte han desaparecido. La función social que cumplía las lloronas, por ejemplo, en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. La idea, por ejemplo, de vivir el duelo. El duelo como tal ya no existe. El duelo ya es una cosa más bien de ámbito interna, psicológico, claro, interno. En mucho tiempo, hasta hace 40 años atrás, el luto se vivía y era una función social. Las personas, sobre todo las mujeres, tenían que utilizar un negro reverencial durante casi 3 años, y durante estos 3 años iba un poco relajándose el luto, básicamente el duelo. Entonces, esta función social ha desaparecido con el tiempo, obviamente. Pero yo, también hay que tener claro que hay metamorfosis que pasan en todas las culturas, en todos los tiempos, que también dan dando cuenta de los cambios sociales que tiene cada comunidad. Pero también hay otras cosas que, por lo menos a mí, las encuentro súper penca y disolucionante. Por ejemplo, el Parque del Recuerdo, pese a que es un parque súper bonito, es un lugar de tránsito, es casi como ir al shopping. No hay nada que te identifique arquitectónicamente con la muerte, no te dejan llevar ningún objeto, no hay identidad. Por ejemplo, cuando tú vas al Cementerio General, es un verdadero museo donde tú vas caminando y vas por las callecitas, por decirlo de alguna manera, y vas viendo identidad, vas viendo recuerdos, vas viendo memoria, vas viendo los mausoleos islámicos, judíos, ortodoxos, chinos. Vas viendo, en cambio en el Parque del Recuerdo uno no ve nada, es casi como un trámite en el cual se haga lo más elegante y lo más rápido posible. Y eso es algo que pasa también... a la muerte al olvido de cierta manera. No sé si al olvido, pero sí es un tránsito que no se vive y no se supera de alguna manera. Uh-huh. Y eso es, por ejemplo, sí. también nos tocó por nuestro mismo trabajo ir al cementerio católico, el que está al frente del cementerio general, y es totalmente un paradigma muy diferente. Es un cementerio que en vez de darte acogimiento, entre comillas, paz, es un cementerio que te produce mucho dolor. Arquitectónicamente está lleno de vírgenes llorando, de ángeles con cara de angustia, con seres, entre comillas, monstruosos que te dan a sentir esa permanente sensación de culpabilidad que tiene la religión católica, que a mi gusto creo que no está bien. Hay que tener quizás conciencia de los actos, pero vivir con culpa por el solo hecho de existir no es algo con lo que estoy de acuerdo. Y ese más allá de lo que con lo que uno le parece o no le parece, es un trabajo bastante interesante y que también nos hace cuestionarnos. Por ejemplo, el otro día hablábamos con nuestro grupo de trabajo, junto a David, que es el otro compañero con el que estamos trabajando, que por qué, por ejemplo, cuando salen los mineros vivos, se supone que es un gran triunfo. ¿Por qué nos da tanto miedo reconocer que alguien muere? ¿Sabes? A lo que hemos concluido, entre comillas, es porque nos hace pensar en qué hicimos mal para que tal y tal cosa pasara. ¿Por qué Sebastián Piñera y el gobierno y a nivel internacional están tan felices, pese a que fue una negligencia del gobierno a nivel de trabajadores más proletariados, como es la minería, que es el Producto Interno Bruto que nos da más plata? Debería ser algo que se cuidara, que se mantuviera, que se les diera beneficio más a los mineros. Bueno, quizás se ha mejorado con el tiempo, pero ese es el punto. ¿Por qué es tan fantástico que haya salido los mineros? Obvio, yo también me alegro por las familiares, por las personas, pero quizás si hubieran muerto los mineros, porque estoy diciendo que yo hubiera querido que murieran, pero que sí hubiera realizado un cambio verdadero de suite en muchos sistemas planificadores, porque te hace pensar en lo que hiciste mal. Por eso que las personas de repente se alejan, o es un tema tabú que ya no es tan tabú. Pero en el fondo la muerte es necesaria, y no necesariamente necesaria para que vengan las nuevas generaciones, sino también para pensar en las cosas que hacemos mal y tratar de mejorarlas. Eso, chicos. Yo también estoy de acuerdo con eso de las cosas que uno hace mal. Pero eso también lo ligaría con una de las frases que más ocupo, que últimamente igual he ocupado para tratar de entender ciertas cosas que han pasado acá. Que es que el ser humano no sabe lo que tiene, no valora lo que tiene hasta cuando lo pierde. Y es así de simple. Eso va, yo creo que no sé si será una manera genética, yo creo que es cultural, porque por lo menos los orientales desde pequeños, desde los niños les van enseñando, los más grandes, porque hay un respeto hacia las generaciones más grandes, que la experiencia es lo que más importa. Acá, por lo menos en el sistema que nosotros vivimos, al menos en el sector occidental y en Chile particularmente, los viejos son desechables, ya no sirven. En los trabajos siempre necesitan personas dinámicas, que podáis, entre comillas, explotarlas más y no sé qué, que no les tenga que pagar más, pero entre comillas la experiencia es lo que más se valora en las otras culturas, que son más espirituales, más ligadas a otras cosas. Y yo creo que eso es algo que, para bien o para mal, te va entregando valores que no te entrega la plata. Eso, ya nos fuimos en la media vuelta. Sí, nos desviamos un poco el tema, pero... Pero para que la gente pueda también discutir en sus casas y también plantearse que estas cosas que aparecen en la televisión no son tanto como uno espera, y que obviamente la muerte es también un espacio de reflexión y de recuerdo, ¿ya? En el fondo, claro, Así que un llamado para que, bueno, también por un fin pedagógico, la gente no le tenga miedo al cementerio. Otra cosa que, lo último, para cerrar el tema, que por lo menos cuando yo le he dicho a mis personas cercanas, entiéndase familiares, amigos, no entienden mucho el trabajo que estamos haciendo en nuestra tesis. Ay, qué macabro hablar de la muerte, qué trágico hablar de la muerte, pero ¿por qué va a ser trágico? ¿Y por qué es bonito hablar de los nacimientos y no hablar de la muerte? Es un tránsito, es algo que nos va a pasar a todos. Y también hay que darle otra vuelta de suite. En la muerte, en los funerales, se ve plasmada toda nuestra identidad, nuestra riqueza, nuestra cultura. No es algo malo, quizás sí, es algo más lúgubre, pero es algo lúgubre porque nosotros lo hemos planificado así. Esa es la visión que nosotros tenemos. De repente hay que tener más perspectiva y salirse de los típicos cuadros racionales que nos han fijado desde chicos y darse cuenta de que no todo es así, de que uno puede reflexionar y darse cuenta y cuestionarse cosas. Yo terminé este reportaje con una frase que nos dijo una entrevistada allá en Isla de Maipo, Emma Hernández. Ella nos contaba que al final, cuando una persona muere, uno no debe recordar cuando esa persona nació, sino debe recordar cuando esa persona murió, porque en el fondo ese va a ser su nuevo cumpleaños, el día que muere. Así que eso. El día que uno muere, vuelve a nacer. Exactamente. Patito. Patito quedó intrigada y quedó con tristeza en el alma. Chiquillo, chiquillo, pasando al dato en el cementerio general, te hace el tour, tipo 10 de la noche, te hacen un tour que tenés que pagar, bueno, como 5 lucas, y te hacen un tour, y va un monje así, vestido, y va pasando por las lápidas. De hecho, como programa, estamos viendo la posibilidad de asistir como masa de Paranormalia a la noche en el cementerio. Podría ser una buena oportunidad. ¿Pasan ofertas?